días y para ti todo es igual. Te echo de menos. Busco tu sombra en el salón, casi te siento respirar. Como te quiero. Ese perfume de tu piel y esas caricias de mujer que tú me diste. Aquel amor que no iba a ser y esa promesa de volver. Esta locura de no saber de ti a mí me está matando. Y no puedo creer que aquel amor de ayer se nos esté acabando. Por eso el corazón me está diciendo hoy que nunca me quisiste. Que todo fue mentira, que solo fue un juguete con el que divertirse. Te llamo luego. Por eso esta locura.